¿Qué te pareció el programa de hoy? Espero que te haya bendecido, igual que me bendijo a mí al hacerlo y al compartir con vos. Siempre digo que el primer ministrado por estos mensajes soy yo mismo. Te invito a escribirme tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Y mañana, 8:30, te espero de vuelta en FM La Roca. Chau. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barco.